Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides acá a este programa que es lo malo y lo no tan malo de este 2020, de un año en verdad súper cuático que tuvo en realidad, de todo, muchas cosas que vivimos, que pensamos tal vez que no nos iban a ocurrir, pero ya estamos sin darnos cuenta mucho. En diciembre nos metimos como por un tubo, la verdad, durante todo este año. Y queremos hoy día en esta sesión hacer un poquito de una prueba de ejercicio radial que casi todos los años hacemos a través de la Radio Manque, de hacer un balance a través de un medio libro, un medio contrainformativo, un balance que tiene que ver con que lo que no te muestra la tele, lo que no te muestran las radios comerciales, lo que no te muestra el diario, para comentar un poquito y para dar nuestra opinión, nuestra visión sobre en lo que está pasando y también pensar un poquito en el futuro, en ese futuro colectivo que queremos construir y también en ese mañana también en el cual nos gustaría vivir, en esa sociedad también que anhelamos vivir y construir entre todos y todas. Así que para eso arrancamos ya el día de hoy con lo malo y lo no tan malo de este 2020. Estamos acá con varios compas de la radio que vamos a estar hablando hoy día, así que vamos a hacer un poquito una presentación. Hola, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando entonces la transmisión acá en Radio Manque. Les damos la bienvenida a quienes están conectando entonces la señal online. Hoy día ya es el último capítulo en vivo de la radio de este 2020 que se nos está yendo y queremos despedirlo de la mejor forma, reflexionando acá, conversando y sobre todo también con voces nuevas que se suman a la Radio Manque. Así que les damos desde ya la bienvenida entonces a todos que están aquí presentes. Hola a todos. Hoy vengo a hablar de los presos de la revuelta, de las organizaciones sociales y de los odios comunes que han surgido últimamente por este video. Hola, soy vengo a hablar sobre el estado mental que generado por la pandemia, cómo se ha reestructurado el liberalismo y la inteligencia lógica que podéis intentar ahí surgiendo subterráneamente. Hola, hola a todos. Aquí también despidiendo el año, este 2020 que ha sido muy complejo, muy complicado, con muchas cosas muy extrañas para muchos. Pero ya se está acabando, así que vamos para adelante, esa es la idea. Acá también a la Radio Manque. Hola, soy Agustina. Para todo lo que hago y en verdad el día estoy acá y realicé una más que nada como entrevista y de recopilación de música chilena que nos apañó este año 2020 de pandemia y de en verdad estar encerrado y de bandas de emergentes hasta músicos conocidos internacionalmente. Bacán, así que ahí ya tenemos harto un poquito de lo que va a ir tratando lo malo y lo no tan malo de este 2020, como lo explicaban acá los compas, las compas. Y nos vamos con un poquito de música, ¿no? A partir para ponerle bueno ya este balance, nos vamos a escuchar un poquito de música consciente, de libre. Esto, las rimas las pone Gualmapu Libre con este tema que se llama Gualmapu Sin Forestales. Que oculten corrupción mediante la financiación de prensa escrita, televisión, radio dudosa certificación. A su sistema capital nunca le podrán ocultar el gran impacto socioambiental que ha sembrado la forestal. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque la forestal está matando al nativo, dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque la forestal está matando al nativo, dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria. Porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Un año después del golpe militar de 1973. Militares y asesores firmaron el 701 decreto de ley. Comienza el negocio entre los generales y todos sus socios. Ocupan impuestos, financian contentos hasta un 75% rubro forestal que viene a lucrar, despojar, talar, quemar, militarizar, lucrar. lucrando tan solo para la empresaria o neoliberal. Un rubro primario le llaman, como lo es la exportación del cobre, el grupo Angelini y Mate en Forbes y nuestra región de las más pobres. Estos grupos económicos, por algo específico, financian políticos al poder jurídico, pacos y los milicos, estudios científicos, cómplices del saqueo hídrico. Lavan su imagen con reportajes en medios de prensa y nos muestran que el daño en la tierra y el agua ha sido en proporciones inmensas. Solo ven dineral en lo ancestral, nunca entenderán nuestro Raquituam, Abra Weichan, por el cual Mapu y su libertad. ¡Pra! Somos nación mapuche, gente de la tierra, y arrancaremos de raíz a cada invasor que no respeta a ella. Arranca el monocultivo, que reflorezca el nativo y toda especie de vida que nuestra mapu ha de habitar. Para la machi y la wen, para el huichefe newen, para mi gente conciencia sobre la defensa del litrofilm. Maldita rata de cuello corbata, la mapu maltratan con pino, radiata, eucaliptus por plata, desata sequía en el mapa secando las napas. Contamina el plaguicida, su maquinaria es ecocida y el comando jungla solo en la calle, es mercenarios homicidas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando el nativo dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y la tierra robada son recuperadas. Porque queman el camión, hey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo dejando las tierras sin agua. Porque queman el camión, hey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Aunque digan que sus monocultivos aportan al cambio climático, entregan mucho más carbono que el oxígeno que dan y eso es problemático. Te mienten con un mundo mejor, pero que no se te olvide que esta mafia fue la que te estafó a ti con el confort. Tienen especies en extinción, miles de hectáreas en erosión, vinos resinosos e inflamables, eso sí que es amenazante. Así que espero por tu parte que reflexiones bastante antes de que sea muy tarde para frenar este desastre. Fentrenne buena cada lof en resistencia, mediante el control territorial y la recuperación productiva, en nuestra mapu volverá a brotar nuestra espiritualidad, volverá a brotar nuestra dignidad. Marichibueu. Seguimos acá en lo malo y lo no tan malo de este 2020, acá a través de la Radio Manque, radio comunitaria, radio autogestionada acá de Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Lo puedes escuchar a través de nuestro dial digital en el www.radiomanque.org. También tenemos una aplicación para celulares que pueden descargar, o a través de TuneIn o emisora.cl. Así que varias formas ahí de escuchar la Manque. Y ya entramos en lo que es el primer bloque de lo malo y lo no tan malo. Le vamos a dar ahora con el tema de lo malo, de lo que pasó durante este 2020. Que hay harto ahí baño que cortar. Y vamos a empezar ahí con el compa Luis, que nos trae el tema de la salud mental en pandemia. Así es, bueno, sin duda esta pandemia ha significado una reflexión, ha significado estados mentales ansiosos, angustiosos, reflexivos, depresivos, que están todos, el ambiente igual se hace presente. Y más que variedad claras, preconcebidas, me gustaría partir con una pregunta. ¿Cómo la pandemia ha transformado el estado mental de las personas? ¿Y cómo el encierro, en cambio de cuarentena, ya en ese toque de queda, ha significado también una rearticulación del neoliberalismo y de todas sus lógicas de poder en nosotros? En ese tema yo abordo cuatro conceptos que son para mí esenciales o que están en todo, y tiene que ver cómo la era digital ha llegado a niveles de profundización máxima, cómo el consumismo, todo lo que estábamos criticando antes de la pandemia, con carteles que acá el neoliberalismo hoy en día se sin duda, como la imagen ha sido exacerbada a través de las redes sociales, a través de la lógica misma del espectáculo, y cómo nosotros entramos en una crisis profunda de nuestras libertades en todo sentido, tanto del deseo, el placer, hasta la libertad cotidiana de poder salir de noche, después compartir con los amigos, organizarse. Y cómo no se deja de articular el capitalismo, no se deja de consumir, no se deja de que el capital siga sus necesidades de reproducirse y de expandirse a nivel máximo. Cómo el yo entra en crisis, cómo nuestra relación se fragmenta, se quiebra. Sin duda ha sido un año de fragmentación, de rupturas en todo sentido. Eso. Me gustaría ahí partir la conversación, la reflexión, con esa idea. No sé si piensan los amigos aquí. Bueno, a mí también destacar que como que se refirió más al consumismo, al bienestar de cada persona, o sea, cómo los moles fueron reabiertos, pero se dieron más restricciones para hacer deporte, para salir a lugares como la playa, los parques nacionales estuvieron cerrados, o sea, fue muy notorio que se privilegió el consumismo sobre todo lo, sobre el bienestar de cada persona, porque el tema de la pandemia, cuarentena, todo lo que conlleva eso, jugó un papel importante en la salud mental de las personas, ya que aquí en Chile no, la salud mental es casi nula. O sea, podemos llegar y solucionar todos nuestros problemas con una restringiendo nuestra salida, o sea, salir en la noche, ahora el toque de queda, no. Estamos muy restringidos, pero no se ha, no se ha atacado el bienestar de cada uno. O sea, a mí me gustaría saber igual qué opinan. Que ahí, como dicen los compas, hay un tema súper relevante que no se ha abordado para nada, siempre el tema de la salud mental. O sea, en Chile nunca lo han abordado realmente con la importancia que merece, pero en el tema también de la pandemia, nunca fue prioridad tampoco, y había algo central que debería estar presente. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, con lo que ha ocurrido, hemos vivido una situación de shock súper potente, llevamos más de un año sometido a toque de queda también, y parece como que el asunto hubiese sido normalizado, en algún minuto parecía normalizado también ver a los milicos en la calle con sus fusiles para combatir un virus, supuestamente, que era una estupidez total, pero el control de la población. Y todo eso, obvio que, no, que fue dejando cosas en la sociedad, pues igual hay cosas ahí conectadas que los medios no lo hacen, pero sí tienen una conexión igual. Pues, por ejemplo, hablábamos de empezar el programa sobre lo que pasó en Rancagua la semana pasada. Pues, ese hecho que ocurre por ahí en Miguel Ramírez, cuando dos conductores tienen una pelea, se bajan y el tipo llega y apuñala al otro. El otro iba con su hijo, iba con su mamá. Sí, una cuestión así absolutamente sacada de todo. Y ahí en el fondo, ¿qué es lo que hay? Más allá de lo que nadie habla, hay salud mental. Pues. Y eso no se aborda. ¿Cómo ven ustedes ese tema de que no está dejando la pandemia esos daños a nivel de salud mental? Yo creo que ahí abordaste un tema súper importante. Yo creo que no hay ni siquiera respuesta, sino que es ¿qué es la salud mental? En un Chile donde nunca se ha abordado el tema de la salud mental en ningún parámetro de la sociedad, la educación no existe, salud mental, los trabajos no existen, salud mental. En el deporte dudo que exista salud mental, al contrario, cada vez se acerca más la competencia, más ser mejor de la y cómo eso igual afecta a la mente, o sea, aquel que no avanza en el exitismo que tiene modelo, está constantemente sometido al fracaso, sometido a la angustia, al autoflagelarse constantemente. Y también pienso, por ejemplo, en toda esta gente que producto de la pandemia, producto del estallido, quedó sin trabajo, quedó sin las posibilidades de poder generar una economía, ya sea local o no local. Y esa gente se ha visto desempleada, sin dinero, y eso también afecta a la mente, eso también afecta al cómo me veo en la sociedad. Yo siento que la pregunta es ¿qué es la salud mental? Yo siento que es una respuesta que también yo no la puedo dar. Sí puedo decir que no soy sano mentalmente porque siento mi angustia, siento mi depresión, pero ¿hasta qué punto se puede abordar? Yo siento que ahí está la cosa, ¿cómo la abordamos como comunidad? ¿Cómo intentamos hacer algo contra aquellos que estamos sintiendo y que también le damos explicación? Y bueno, ahí mencionar también que esta depresión o esta salud mental, que decimos que en verdad ha sido como súper insalubre, ha sido como una constante en nuestra sociedad. Pues mencionar también que el virus nos atacó de forma distinta también según el barrio donde vivíamos, según los recursos que tenía cada familia. La salud mental fue muy distinta según la comunidad de la casa, por ejemplo, las áreas verdes a las que estábamos como cercanos, ¿cierto? Entonces igual hay otro tema que se mezcla un poco con este virus de la desigualdad que planteaba un poco como el tema Jaime, que nos atacó a todos de forma distinta y que la salud a nivel salud pública, ¿cierto? Siempre ha estado como al debe con estos temas y que son, bueno, ojalá ahí se vayan solucionando, buscando las aristas, ¿cierto? De lo que se debe en esta nueva salud pública, si es que hay una nueva constitución, si es que hay un nuevo Chile, ojalá, sino que todo, porque necesitamos, ¿cierto? Una salud para todos, todas y sobre todo para las familias que están como más hacinadas y que han visto este año hace súper peludo en su día a día, pues desde su actividad de la vida diaria, desde los padres que tenían que ocupar el computador desde su casa, con pocos recursos, o aquellos que tenían que levantarse a trabajar también como con las niñas vacinadas en estos momentos. Entonces, como muchas cosas que mencionar, y esta desigualdad que se plantea a través de la salud mental. Sí, también tocar el tema de que a los presos se les tuvo visita o restricción de visita, o sea, yo creo que jugó un rol porque estuvieron ahí sin poder saber los familiares de ellos y ellos de sus familiares, o sea, jugó un rol demasiado restrictivo según las leyes impuestas por este gobierno, que solo se dedicó a restringir, pero cuidar la salud mental fue un tema menor, ni siquiera fue tocado. Sí, pues, y ahí hay un tema del cuidado, porque es súper relevante, yo creo, frente a todo lo que pasó. Frente al hecho de, y lo que está pasando igual, frente al hecho de sentirte sin redes, porque sentir que ya se pierde el trabajo, no hay posibilidad, por ejemplo, de continuar con la vida social, tener esa soledad, la miseria, la pobreza, y uno esperaría también que ahí existieran redes de apoyo, pues, y las redes de apoyo vinieron solamente de las organizaciones populares, y eso igual hay que dejarlo súper claro, la respuesta del Estado fue solamente represión en ese punto, y sigue siendo, porque esta semana, por ejemplo, escuchamos las palabras del empresario del Juan Sutil diciendo que, no, bueno, se llama Juan, pero sí, diciendo que los trabajadores chilenos no era necesario que tuvieran más vacaciones. Que no, porque tenían que hacer un esfuerzo mayor, ¿cachai? Por la economía y todo en ese tiempo. ¿Cómo se les ocurría eso, cachai? Y hablando del sector que puede tener, cachai, un trabajo un poco más legal, que no es tampoco la mayoría. Muchísimos que ni siquiera pueden optar a eso, porque eso también genera más problemas de salud mental, como hablamos. Y el tema virtual, igual, yo creo que es bien relevante, que lo planteaba recién ahí el compa, cómo nuestras relaciones fueron transformándose. Igual lo pensaba un poco quizás en los cabros, por ejemplo, los cabros en los colegios, la niñez, la infancia, la adolescencia. Yo hacía el ejercicio de ponerme un poco en ese lugar y decir, si me hubiese pasado vivir todo esto, no sé, pues cuando tenía 15 años, cuando necesitáis muchísimo más, todos necesitamos en toda etapa de la vida, pero en ese tiempo te marca completamente igual estar con tu grupo de padres, porque si no podís tener acceso a ellos, o si no podís tener tampoco los dispositivos y para poder conectarte y tener una virtualidad. Algunos niños pudieron mantener entre comillas eso, ¿cachai? No sé, a través de dispositivos, que no es lo mismo, pero otros ni siquiera eso. Entonces hay unos vínculos rotos que también es re potente ver qué van a traer a futuro, ¿no? Y que lamentablemente no están haciendo nada con eso, ¿no? Está ahí nomás, ¿no? Para el Ministerio de Educación, para todo eso no son temas. ¿Y cómo estará la salud mental del aire y los troces? Y ese temor igual, o sea, sí, ¿no? Haciendo clases desde la digitalidad, a veces hablando de pantallas negras, sí, ¿no? A pantallas que no corresponden. Loco, ¿no? Sí, ¿no? Y también mencionar esta fecha para los profes, así aprovechando que los comienzan a despedir y que les avisan estas fechas nomás, esta seguridad como laboral que tenemos, que es nula frente a los contratos y que se nota mucho junto con los profes, que los empiezan a despedir, no les avisan, quedan sin pega durante el verano, así que ahí quería dar esa mención. Sí, las restricciones que tuvimos también los mismos padres de estos hijos, que normalmente tienen que ir a trabajar todo el día y los hijos tenían que quedarse en la casa, o sea, fue un tema, o sea, dejamos a los niños ahí, pegados un televisor, pegados un celular, o sea, fue muy restrictivo también para niñez y adolescencia, cómo vivir el tema pandemia y salud mental, que esto conlleva de estar entre cuatro paredes todo el día. Sí, pues completamente, todo el rato ahí ese punto de incorporarlo, de tenerlo súper presente. Oye, otra cosa que igual quería como abrir relacionado con lo que nos planteaba acá el compa, tiene que ver un poco con el sistema, pues cómo se reconfigura también el neoliberalismo con toda esta pandemia, porque no sé si les pasó un poco, pero al principio cuando llega toda esta bomba con el virus y todo el tema, también pues surgen hartos análisis ahí y empiezan a... O sea, el virus inyecta un poco como la posibilidad de cambio. No sabemos bien qué va a traer, pero al principio cuando estaba recién había harto análisis ahí que decían algunas cosas, filósofos, ¿cachai? No sé si se planteaba una cosa, que iba a ser como un golpe a lo que impila al capitalismo, otros lo moderaban, ¿cachai? Y ahora que ya llevamos cerca de casi un año en la misma burbuja del coronavirus, pensar, ¿por qué creen ustedes? ¿Por el sistema sale fortalecido o sale dañado después de estos meses de pandemia? Yo creo que sin duda sale fortalecido. Pensándolo sobre todo en cómo se ha montado una estructura digital en la cual ya nadie puede escapar, nadie puede omitir, no se puede decir que está fuera de ese mundo, un mundo que es sumamente controlado, vigilado, donde hemos creado verdaderos panópticos, algo como el día Foucault, y se pierde toda la libertad, o sea, entregamos toda nuestra información a una máquina digital que analiza, sintetiza, hace sus conclusiones, genera políticas que van directamente a nuestras emociones, van directamente a nuestros cuerpos, y no tenemos capacidad de reflexión, ni solamente asimilación, naturalización, y se reproduce el sistema. Sin duda, yo creo que el sistema está quebrado, el sistema está totalmente fortalecido. Y si lo vemos, por ejemplo, en la articulación territorial de lo que está pasando con la Asamblea Constituyente, que este constituyente debería ser destituyente, creo yo, avanza más rápido el capitalismo, el neoliberalismo, que la organización territorial. Yo creo que eso es un tema que se debería abordar hoy en día, donde nuestro país está entrando a un estado de reflexión sobre cómo queremos organizarnos. Bueno, el tema del control es todo un temazo, porque efectivamente el control no impide que haya más casos, que se acabe, digamos, el tema del coronavirus. Incluso para un ejemplo, en la isla Juan Fernández no hay absolutamente ningún caso de COVID. Sin embargo, está en el toque de queda igual que todo el territorio nacional. ¿Para qué? El control implica no un tema de poder salvaguardar la salud pública o ayudar a las personas, digamos, a su recuperación, sino que un tema de aislamiento, porque efectivamente en un estado represor eso genera miedo, genera posibilidades de mayor manipulación, ya sea mediática, ya sea desde el gobierno de turno, ¿no es cierto? Más allá del tema de salud, porque realmente al gobierno no le importa la salud de las personas, no lo ha hecho nunca, y esto más que nada implica que pueda posibilitarse un control mediante, no para el tema de salud, sino que mediante la restricción en lugares que, por ejemplo, como hablaba de Juan Fernández, que no hay ningún caso de COVID, igual sigue habiendo un toque de queda que es totalmente irrisorio y que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿el control para qué? ¿Se ha disminuido caso a través del control? La estadística dice que al contrario, sigue subiendo y subiendo. Entonces, ¿qué pasa con este tema del control? Oye, sí, totalmente con esa reflexión ahí, que es parte de lo que nos deja esta pandemia en curso, pero también cómo lo han abordado los estados. Yo ahí también quería ir compartiendo un poco con ese tema relacionado con el control, y que al principio igual yo, por ejemplo, veía que tal vez podía el virus, la pandemia, generar una especie de cambio o incidir como en toda la ola de transformaciones que se estaban realizando desde diversos territorios, porque igual te incluye el factor histórico, como algo que viene y que podía remover las cosas y podía generar cambios. Hay varios ejemplos de pandemia en la historia de la humanidad que han traído después épocas de florecimiento, de nueva idea o de cosas. Pero esa esperanza inicial que tenía, quizá a esta altura, o eso que veía en marzo, en diciembre, como que ya no lo siento tanto, en base igual a lo que hemos estado conversando acá, pues. Y creo que también tiene que ver un poco por cómo lo han hecho ver de abordar todo. O sea, todo ha girado en torno a buscar una vacuna y olvidarse del problema para seguir en lo mismo. Y ese es el problema. Es el problema, la normalidad, lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo como humanidad hace caleta de rato. Entonces, en ese sentido, esto se va a seguir repitiendo. Eso, o sea, no hay ninguna lección, quizás tal vez hay que se asuma un poco desde cambio más profundo a partir de esto, porque no hay un cambio en la relación de cómo la humanidad se relaciona con los ecosistemas, sino ahí viene el origen también de que se generen estas pandemias, y a futuro va a ser mayor también. Quizás hasta el momento en que el tema de no pase solo por una vacuna, sino que pase por transformaciones de cambiar nuestro modo de vida. Ahí creo que es lo principal que debería ir ocurriendo. ¿Qué es la vacuna si no control? ¿Qué es la vacuna si no todo? ¿Cómo lo mediático ha girado en torno a la vacunación? Y casi que va a ser una obligación, sin duda. ¿Y cómo esa obligación va a seguir adoctrinándonos, va a seguir fortaleciendo el control, y más que control, manipulación de los cuerpos al antojo de aquellos que tienen poder de conocimiento sobre la biología, sobre las mentes, y totalmente, más que cómo abordarlo, porque dijiste cómo abordarlo, yo siento de qué forma esto nos desborda completamente, nos derrumba, nos deja sin ninguna capacidad de reacción o acción, porque no tenemos el conocimiento y son muy pocos aquellos que poseen ese conocimiento. No sé, yo pienso en no vacunarme, pero pienso en las millones de cosas que quiero hacer y que para hacerlas lo más probable es que en un futuro me exijan vacunarme, y eso me trastorna. Oye, son muchos los temas los que podríamos conversar, abordar. Realmente ha sido como un año bien caótico, con mucho que pensar, reflexionar, y pareciera que fuese como una etapa inicial en muchos temas y que no sabemos cómo van a avanzar, qué va a pasar, el tema de la vacuna, ¿cierto?, con el tema de la pandemia y todo. Pero antes de terminar este bloque, yo quería mencionar igual lo que también ha causado, ¿cierto?, el aislamiento, esto de tener que encerrarnos, ¿cierto?, en el confinamiento, sobre todo para muchas mujeres que lo comentamos, ¿cierto?, durante el año en diversos programas, lo que pasaba también a nivel psicológico o también con todos los tipos de violencia, ¿cierto?, que existen y que se ejercen contra todas las mujeres, y que lo hemos visto fuertemente también esta última semana con los últimos feminicidios que han ocurrido. Por lo tanto, eso quiero mencionar, ¿cierto? Este frente feminista también que se está planificando, organizando para ir en bloque contra todas las violencias de género, porque ya sabemos los casos, ¿cierto?, que han ocurrido esta última semana contra María Isabel Pavés, ¿cierto?, también contra esta Elisa Muñoz, que fue asesinada el 24 de diciembre, porque son 56 compañeras, 56 femicidios que ocurrieron durante este año, además un castigo femicida, 3 suicidios femicidas y 2 asesinatos contra trans. No podemos quedar ajenos, ¿cierto?, a estas cifras, porque no son cifras, no son números, son compañeras, son mujeres que han sido castigadas, ¿cierto?, por el hecho de ser mujeres también, y que han sido asesinadas también por hombres. Bueno, que también hay un tema, ¿cierto?, de salud mental y todo lo que ocurre detrás de, ¿cierto?, de un femicidio, detrás de un asesinato. Quería mencionarlo porque también, y no solamente Chile la que se está organizando, lo hemos visto también durante este año, todas las organizaciones que se han levantado, ¿cierto?, tanto en México, en Argentina, ahora las compañeras que están también discutiendo, se está discutiendo, ¿cierto?, la ley del aborto legal, seguro y gratuito, allá en Argentina, ¿cierto?, contra la idea que sea una ley la interrupción voluntaria del embarazo, y eso se está discutiendo justamente hoy día. Así que también ahí están como la fuerza, la marea verde, por todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y mencionar nuevamente entonces que no podemos, ¿cierto?, nadie, ningún hombre, ninguna mujer, nadie quedar ajeno a lo que está ocurriendo, porque es fuerte, ¿cierto? Yo creo que a todos nos toca que cada día sigan siendo una y otra mujer asesinada. Así que mencionar entonces que este miércoles 30... este bloque feminista que mencionaba, van a haber distintas acciones en todos los territorios, en las plazas, y comunicarse cada una con su organización feminista más cercana, porque mañana miércoles 30 a las 18 horas van a haber diversas acciones justamente por lo que ocurrió con María Isabel Pavés, pero también por todas las mujeres asesinadas y porque este 2020 ya no van a estar, ¿cierto? O sea, este año nuevo, este próximo año, todos sus sueños, sus ideas, proyectos fueron truncados, cortados, ¿cierto? Por algún tipo de asesinato. Así que eso quería mencionar ya para ir terminando como bloque, como para también ir pensando qué está ocurriendo con la salud mental de todas, todos, todos, sobre todo con estos asesinatos contra las compañeras que ya no están. Eso, sí. Así que sumado con eso también dentro de lo que tenemos en el bloque de lo malo que hemos estado hablando, abordamos salud mental, abordamos también la compa género, queremos ver también lo que es, le llamamos un poco como el virus de la desigualdad, pero tiene que ver con lo que el coronavirus ha arrojado de que nos han hecho creer un poco que todos pierden, pero la verdad que no es así. El grupo de los super ricos, la verdad que ha aumentado muchísimo sus ganancias, pues mientras todo el pueblo ha estado pasando hambre, los poderosos, las grandes fortunas de Chile crecieron su patrimonio. Esta semana salió hace poquito el ranking Forbes, que nos arroja, por ejemplo, que el grupo Luxic aumentó su fortuna en un 84.2%. Esta cuestión ya es realmente asquerosa, porque en marzo, en plena, cuando empiezan las primeras noticias acá de la llegada del coronavirus a Chile, el grupo Luxic tenía una fortuna de 10.800 millones de dólares. Y llegado diciembre, en toda la época de la pandemia, lo único que hicieron fue acrecentar su plata y llegaron a 19.800 dólares. El segundo que aparece en este listado es la familia Piñera Morel, que aumentó también de 2.600 millones a 2.900 millones de dólares su patrimonio. En tercer lugar tenemos a Sokimich, el corrupto Sokimich, ahí tenemos un temita para Piñera. Vamos a subir un poquito ahí para dedicárselo. Ahí entre medio de todo este año, mientras vendía la pomada también de la lucha contra la pandemia y todo eso, bueno, por abajo seguía acumulando más y más riqueza. El corrupto Ponce Leroux, decíamos, en tercer lugar, que también aumenta su patrimonio, 3.500 millones, y a principio eran 1.700 millones de dólares los que tenía. Angelini, los controladores de la celulosa Arauco, que tiene la embarrada en el sur, a donde cantaba ahí recién el compa de Gualmapu Rap, con Fuera las Forestales del Gualmapu, las empresas Copec, Corpesca también, aumenta su patrimonio de 1.300 millones a 1.700 millones de dólares, y entre medio todo el caso de Corpesca con los casos de corrupción que no le afectó absolutamente en nada. Y por último está también Álvaro Sayé, que dueño de Copesa, dueño de bancos también, dueño de Unimark, de SMU, que también aumenta en 1.500 millones de dólares su patrimonio. Yo creo que esto es súper relevante estar claro con este tema, porque lo han desviado todo el año de una discusión fundamental, porque tenía que ver, nos han tenido un poco distrayéndonos con el tema del 10%, del retiro de la AFP, de paliar la crisis con un parche de la plata de los propios trabajadores, para que esa plata vaya de nuevo a los mismos de siempre, que son los mismos que controlan la AFP, los dueños del retail y todo eso. Y hemos estado hablando de eso, pero no hemos estado hablando del impuesto a los super ricos. No hay impuesto a las grandes fortunas en Chile, no hay un impuesto a los super ricos que permita, por ejemplo, generar recursos que, por ejemplo, pudieran permitir las ayudas que nunca entregó el Estado en la pandemia, que nunca le interesó entregar, que nunca generó eso. Y eso por decirlo bajo, porque es aberrante que, ya que existan super ricos, ya es aberrante en una sociedad. Y que ni siquiera paguen impuestos y tengan un paraíso de la desigualdad como acá en Chile, es realmente asqueroso. A mí igual me gustaría tocar un tema que es de los presos de la revuelta, que llevan harto tiempo, muchos todavía siguen encerrados, por juicios que siguen demorándose, sin pruebas contundentes, o sea, son producto de estas personas, de estos personajes que están aquí en el gobierno con sus leyes represivas, que quieren seguir manteniendo a estos cabros que dieron la lucha por nosotros. Y yo quería contar mi experiencia, lo que fue ir de aquí a Gonzalina, que es la cárcel de aquí de Rancagua, que es una cárcel concesionada, la cual se le asigna un día para dejarle alimentos y plata en efectivo a cada uno de estos presos, que es muy desgastante hacer la fila todo solo, donde no se entrega información para los familiares, de que hay muchos familiares que llegan con cosas de vuelta porque se restringe algunos alimentos y se tienen que devolver nomás, no hay ninguna info, nada, ¿cachai? Y igual, si explica con una cárcel concesionada es que existe un local adentro que vende comida a precios excesivos porque esto es un negocio, o sea, ahora la cárcel es un negocio y donde, pucha, un huevo vale 1,000 pesos, o sea, son precios que no están al alcance de todos, sabiendo que las personas que terminamos en la cárcel, que terminamos en la cárcel porque somos nosotros las clases sociales más bajas, lamentablemente, que terminamos, y que los ricos aquí pagan para no llegar allá, o sea, son muy penca la situación, para los familiares como para las personas que están ahí, porque ir toda la semana, ir a dejar a un lugar alejado, como es la Gonzalina, llegar con locomoción, súper escasa la locomoción también, o sea, difícil situación, penca, porque igual con las familias que nosotros hemos tenido contacto, tienen que lamentablemente buscar un abogado privado porque los públicos no lo defienden con las mismas ganas que deberían, sacar de su bolsillo, o sea, es un gasto económico, agotador, o sea, súper penca la situación. E igual me gustaría dar un saludo al compa Elías Zambrano Lizana, que se lo estaba hace poco, salió en libertad vigilada, en 5 años va a estar esa en la condena. A Francisco Antonio Rojas Escobar, que él estuvo preso en Santiago, pero igual vivió un tiempo aquí en Rancagua. Él está 4 años con arresto domiciliario total, o sea, no puede salir de la casa. Van a visitarlo los pacos, o sea, a cualquier hora tiene que estar ahí. Y a los compas que todavía siguen aquí, que nos tenemos visualizados, a Luis Emilio Valenzuela Tapia y al Michel Alejandro Contreras Rodríguez. Aguante con los cabros que están ahí. Y hay gente que todavía seguimos dando la lucha por ustedes, cabros, así que todo el apañe, abrazos de aquí desde lejos. Y eso, apañe para todos los presos y estas leyes represivas que hacen con montajes que para que nosotros estemos presos. Es lamentable que sigan, no esperamos nada de este gobierno que lo único que quiere es reprimirnos y para mí ha utilizado esta pandemia a su favor y está protegido el sistema. Eso, y eso dentro de lo malísimo de este año, la verdad, compa, y de los presos políticos también y de todos los castigos posibles que están buscando más todavía. Piñera está obsesionado con aprobar una ley aún más represiva todavía para los movimientos sociales con la excusa de perseguir a los narcos, que sabemos que los pacos, los milicos le prenden su arma a los narcos, tienen lazos con los narcos, pero con esa excusa que le hemos visto muy fuerte, uno escucha ahora una radio en cualquier medio y están pero 24/7 generando ese ambiente para instalar que la población apoye esa ley represiva. Están 24 horas bombardeando con balaceras, con narcos, con asuntos, para generar el ambiente de que le digan después si es necesario que se aprueben estas leyes. Y esas leyes las van a ocupar para las organizaciones sociales. Eso es lo que están generando. Dale. Tengo dos cositas que decir. Primero, los narcos tenían son aliados. Yo digo que son aliados de las organizaciones territoriales y creo que sin duda son aliados de los poderosos. La dictadura ahí tuvo mucho que ver. Se sabe, como llegó sola a Chile, la cocaína la consumen los ricos principalmente. Y quiero mencionar con respecto a la que estabas mencionando tú sobre los más ricos, que al fin y al cabo se criminaliza a aquellos que se organizan, a aquellos que luchan contra la destrucción de la vida, pero los que no están destruyendo la vida y no son criminalizados son los super ricos. Los super ricos están destruyendo nuestras vidas, se siguen haciendo ricos a costa de la naturaleza y de la contaminación de nuestros cuerpos. Entonces, yo siento que la ley no va por ahí la lucha, sino que tiene que cada vez ponerse más fuerte y acción directa, es un rival. Esa, así que ahí teníamos mucho en el primer bloque para comentar, para mencionar. La verdad, teníamos muchas cosas adentro que queríamos soltar, nos alargamos harto, pero era necesario también sacarlo, comentarlo acá y mencionarlo en este balance radial de la Radio Manqui, Sembrando Autonomía y Libertad, hoy día con lo malo y lo no tan malo que nos deja este año 2020. Nos vamos con un temita ahora a escuchar, nos vamos con el blues de los tombos, de La Muchacha. Seguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto, usted masacra a su pueblo a la orden de unos hermana. Seguimos acá en lo malo y lo no tan malo de este 2020, acá a través de la Radio Manqui, Sembrando Autonomía y Libertad, haciendo comunicación popular, comunicación comunitaria contra el cerco informativo y contra también la prensa hegemónica del capital. Primer bloque estuvimos ya sacando todo lo que teníamos adentro con el tema de lo malo. Este año de verdad ha sido muy malo. Muy malo. Entonces, tenía que ser el bloque más largo, que no había por dónde hacerlo de otra manera. Pero ahora vamos a abordar un poquito las cosas no tan malas de este año, las cosas que nos encienden un poquito la llama de la esperanza, las cosas que hemos visto positivas también y las cosas que esperamos que se vayan fortaleciendo y se vayan también construyendo con más fuerza a futuro, pues porque ahí está la semilla también para transformar nuestra vida, pues, para conseguir una vida digna y una vida justa. Difícil, no tan malo de este año, así buscando, rebuscando. No, igual hubieron cosas como fue los trabajos de organizaciones sociales que se echaban la pega que no hizo el gobierno, que está ahí alimentar, porque quedaron muchas personas sin trabajo, muchas personas ahí en la calle, o sea, no sin sustento, sin nada. Pero el trabajo que hubo, además las ollas comunes, que se fortalecieron territorialmente, o sea, y apoyaron a cada uno a su territorio, fue genial. O sea, yo encuentro Yo me topé con mucha gente que trabajó, que reunía mercadería para entregarle a la gente. O sea, fue un trabajo muy bonito, muy bueno. O sea, para mí fue lo más bueno de lo que podemos rescatar de esta pandemia. Y ahí hay un punto igual re importante y que no es menor, pues porque podríamos decir un poco como ese espíritu de la revuelta del 18 de octubre, a pesar del golpe súper fuerte de la pandemia, no lo apagó. Se siguió manteniendo en diferentes formas. Pues una es la que nos menciona acá el Pompa con las ollas comunes, porque frente a ese estado que solo llegó con la repre, que soltó la plata súper rápido para traer esos mega guanacos de Austria que valían miles de millones de pesos para armar hasta los dientes a los pacos, pero fue súper eficiente, pero fue extremadamente inoperante para cuidar al propio pueblo, porque la verdad es que nos dimos cuenta que no están ni ahí con hacer eso. Y las organizaciones sí estuvieron, sí se mantuvieron, sí existieron, y en Rancagua también fue muy potente de todo lo que se generó. Sí, fue súper bueno, o sea, el trabajo que hubo de cada organización, de uniones, se vio mucho en la calle, o sea que llegó el apoyo a la gente que lo pasó mal realmente. O sea, del gobierno cero apoyo, o sea, lo único que lo que salvó fue el 10% de la AFP. Ahora hasta por ahí, porque primero la plata de nosotros y que fue... Sí, en eso quiero opinar, porque aquí el Compa dice que lo que saltó fue el 10%, pero al menos para mí, que soy, estudio cine, trabajo en cultura, al menos todo el área cultural se vio limitada este año, bajaron los fondos para... Lo que, bueno, yo soy realizadora audiovisual, bajaron los fondos que va a entregar el gobierno para el próximo año a todas las realizaciones audiovisuales, lo que son los festivales, y de hecho cancelaron un programa súper importante de UNCAP, que es el Acciona, que es llegar a través del arte a las escuelas vulnerables, y este año lo cancelaron en función de la pandemia, para que esas platas se pasen a otro programas de gobierno. ¿Y qué pasó con ese dinero que en sí no sabemos qué va a suceder y que en sí igual se tiene que utilizar para que lleguen a la escuela? Al menos mucha gente como yo, que soy del área cultural, quedó cesante, como paralizada todo este año pandémico, y sobre todo el 10% no nos ayudó mucho, porque al menos yo boleteaba y la plata que tenía era súper baja, y imagino que muchos compas han tenido que vender su equipo, han tenido que volver a su, si eran de Santiago, volver a sus ciudades de origen, y así, como que todo en cultura se paralizó, pero en parte de eso, como que vino el trabajo más íntimo de quienes hacen arte en los cines, al menos para mí. Fue así como trabajar de lo que yo hago, pero no genera nada, en verdad. Es como una lucha, y en verdad el 2021 va a ser como todavía un incertidumbre, porque ¿qué va a ser la cultura el próximo año? ¿Desde dónde se va a plantear? Porque el gobierno, como dije, ya limitó los dineros, y ¿qué se viene para todas las organizaciones también culturales? Porque muchos continuaban a fundar y a fondos que tienen. Sí, el área de cultura fue cero apoyo. Y concuerdo ahí con lo que dijo la compa, porque no. El Ministerio de Cultura aquí, cero apoyo, dejó tirado a todos, ¿cachai? No salieron fondos, se cerraron los espacios. Y súper tensa la situación. Ahora vamos a. Hay un poquito que. Sí. Esa parte, igual, a mí me dio mucha rabia el tema de cómo se manejó el asunto de cultura. Y porque, o sea, uno, la pandemia igual vino a develar muchas cosas, pues, y bueno, todos sabíamos igual que el tema cultural acá en Chile, en términos de apoyo, es casi no existe, pues muy, muy, muy poco en cuanto a lo que apoyan. Pero peor aún que eso es que el mismo Estado consideró que la cultura no era algo importante, le restó todo valor en ese tema. Pues. cuando yo siento que era una de las cosas más relevantes, pues, ya conectándolo un poquito con el tema de salud mental, era súper clave que existiera también acceso a eso, pues. Sí, y siguiendo con el tema de salud mental que dijo Rola Nocturna, sin duda pareciera ser que el 2021 la incertidumbre va a ser una constante. Y siento que desde ahí debemos empezar a trabajar, organizarnos, fortalecer la autogestión, fortalecer el autocuidado, que es súper importante. Sí. Ahora igual vamos con un audio que, sí, que nos mandó, que nos conseguimos de Elías, que trabajó en Ollas Comunes. Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Elías Reyes y les quiero hablar de lo menos malo que ha ocurrido este año 2020. Entre tantas desgracias, igual es bueno rescatar las cosas no tan malas que han pasado. Y para mí, una de las más rescatables es el haber visto la unión de la gente para sobrellevar la pandemia, la crisis económica. Y todo eso que pudimos ver en las ollas comunes, los centros de acopio, huertos comunitarios que se fueron expandiendo. También el reconocimiento como pueblo de la gente. Fue muy lindo de ver que se empezaban a tender las manos, generar lazos en asamblea, en espacios 100% del pueblo. Creo que es lo menos malo de este año y espero que se siga replicando a través del tiempo. Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras de Elías, dándole un testimonio también de lo que ha significado las ollas comunes en el territorio, bien, para rescatar también esa forma de organización, y en sus palabras también cómo activar un territorio y cómo significa el cuidado también de por las propias personas, por un ejemplo ahí de autogestión. Sí, la autogestión jugó un rol fundamental en esto de la pandemia, porque, como vuelvo a mencionar, que cero apoyo de las autoridades, porque los niveles de desempleo alcanzaron un pico, hubo mucha gente que se autogestionaba haciendo eventos como la gestión de cultura, donde no tuvieron cero apoyo, donde estuvieron ahí sobreviviendo, las ollas comunes, el rol que jugaron fue fundamental en la comunidad. Y tenemos otro audio también de otro compa. Sí. Chispa de rayo que no detengo jamás. Lo no tan malo de este año 2020 fue que nos fuimos conociendo más los que poco a poco fuimos quedando en la movilización social, entregándole a nuestra organización seguridad y confianza. Asimismo, fuimos conociendo la construcción personal de nuestros similares, empatizando con sus causas y enriqueciendo nuestro discurso y posición política. Aunque seamos menos que al principio, han quedado nuevas fuerzas y hoy junto a los de siempre nos hemos mirado a los ojos y reconocemos nuestra lucha en el otro. Somos pocos pero locos y este año nos hemos preparado para más. Ahí escuchamos las palabras de compa Pato, de la coordinadora del 18 de octubre. Sí, bueno, aquí el trabajo de ellos fue fundamental hasta ahora, que ellos siguen luchando por los presos, por la libertad. Se ha dado mucho en el tema ahora de la amnistía, del indulto, ¿qué? Y igual quería tocar un tema que era para el otro bloque, ¿no? Pero me gustaría leerlo para hacerse replicar, que es de esta misma coordinadora. Se dieron un comunicado, ya que se está hablando mucho del indulto, y explicar más o menos a lo que ellos se apoya, fundamental, que es la amnistía. Dice: el indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito. Por eso solo se puede indultar respecto de la parte de la pena que no haya sido ya cumplida, mientras que, la amnistía puede implicar rehabilitar el amnistado en derechos ya perdidos al cumplir la pena impuesta. Cabe mencionar que el indulto afecta a unas personas concretas, la amnistía afecta a una pluralidad. O sea, que muchos de los compas que están presos si se aprueba este indulto, serían, o sea, los que están por delito menos leve, y sabiendo que hubo tanto montaje a estos presos o a estos compas que todavía están encerrados, sería mejor la amnistía, porque es todos los presos políticos que hayan sido encarcelados por estas leyes represivas, que tanto son como la ley antibarricada, hasta la ley anti-sticker que salió ahí entre medio, o sea, por eso se apoya más la amnistía. También dice, el indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía sí lo hace. O sea, el indulto, o sea, igual quedan los papeles, que fue detenido por tal cosa, que, y eso vemos lo que afecta lamentablemente en esta sociedad, lo que es buscar trabajo, quedan, vamos a llamar, manchados los papeles, entre comillas. O sea, y la amnistía no, queda todo limpio, seguridad de otro punto es, en general, para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo, para la amnistía es necaria una ley. Bueno, ahí topamos un poco más porque sabemos quiénes son nuestros representantes, o sea, no están de acuerdo con nuestro... No creo que estén muy de acuerdo si están firmando leyes represivas, dejar salir a los cursos. Otro punto, la amnistía extingue los antecedentes penales mientras el indulto no lo hace, necesariamente. Para otorgar un indulto es necesaria una sentencia firme, para la amnistía no es necesario. La amnistía por lo general se aplica para los delitos políticos. O sea, ya ahí como estos puntos hacían mencionar lo que yo había comentado anteriormente, que era esto de lo de que quedan manchados los papeles, que hay mucha diferencia. O sea, lo que apuesta la coordinadora 18 de octubre es a la amnistía. Exactamente, y ahí mencionábamos un poquito algunas de las cosas de lo menos malo de este año, y recalcando también ahí el rol de las organizaciones populares, tanto organizaciones, tanto algunas organizaciones territoriales, oigas comunes que queríamos abordar en este bloque, y la lucha también por la liberación de los presos políticos, los presos de la revuelta. ¿Y qué incluirían más también en lo menos malo que pueda dejar este año? ¿Qué sienten ahí como de que quizá se pueda colocar en esa parte? Yo no sé si esto lo incluiría en lo menos malo, tal vez en lo menos malo. Pero me parece. Me parece digno de mencionar que también se abordó acá. Yo siento que una cosa no tan mala es darnos cuenta de que nuestras autoridades o aquellas personas que nos representan y entendemos como autoridad no son autoridad de nada. No nos representan realmente, y que si es que hay que pensar en algo, y como se está pensando hoy en día, tiene que ser fuera de la ley, fuera de la autoridad, y la autogestión tiene que cuestionarse eso, y yo creo que se lo está cuestionando igual en el territorial, que es como prescindir del Estado principalmente. Yo creo que es una reflexión potente que trae todo esto que está pasando, como el Estado es totalmente ineficiente, y lo que debería ser eficiente es en los territorios y sus necesidades. Yo creo que eso se está levantando poco a poco, sobre todo en los lugares donde hay más resistencia, más resiliencia igual, y que están luchando por sobrevivir, como este el caso de Petorca, como el caso de Gila Leonera, tantos casos que de gente que se está organizando para sobrevivir, y eso es sumamente importante. Y el Estado no tiene cabida, realmente. Sí. Igual quiero agregar ahí como la resistencia. Que en verdad sí, por lo que rescato, al menos yo en este año, es la autogestión, y que nos estamos dando cuenta que si no hacemos nosotros el cambio, no lo va a hacer nadie más. Y desde ahí, al menos yo me tomo en el ámbito cultural y de educación, que si no empezamos nosotros a realizar proyectos, a avanzar, no lo va a hacer el Estado, y sobre todo porque tampoco tiene los objetivos que el pueblo tiene. Entonces, desde ahí va la mano en lo que son las organizaciones y las colectivas que se van a comenzar a formar. Al menos yo tengo la esperanza de eso, de que mucha gente se está dando cuenta que tenemos que organizarnos, armarnos en grupo, armar colectivas, compartir ideas y tomarnos como los espacios que se nos fueron, nos están siendo quitados por el mismo toque de queda, que es cuático, que se va hasta las 10, empieza a las 10 de la noche. Pero eso, pues tenemos que tomar el espacio y organizarnos de manera autogestionada para abordar las áreas que a cada uno le importa, pero yo creo que mucha gente está remando para esos mismos objetivos, que es como la expresión, la libertad y buscar un poco de justicia social en lo que es Chile, porque en verdad no sé, estamos como todos súper perdidos, estuvimos súper perdidos este año pandémico, que se nos jugaron estas cosas. Sí, como que en general lo que siguió post revuelta y después por pandemia, pero siguió el trabajo de estas organizaciones, siguió el trabajo del asambleísmo, quizás por vía Zoom al principio, ahora que supuestamente se hizo un llamado a una nueva normalidad, se está volviendo a trabajar, pero está ahí el trabajo y va a seguir. Entonces, o sea, eso yo recalcaría, digo, no tan mal este año. Oye, sí, completamente. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han planteado, y creo que pensando en lo no tan malo y a futuro cómo se viene un poco la mano, es central tener, yo creo, súper claro eso, porque este año, dentro de todo lo que nos ha dejado, hay cosas que quizás pueden verse como no tan malas, pero a la larga quizás no sean tan buenas. Aquí este año ha sido muy raro todo, entonces tan incertidumbre que uno sabe cómo abordar esas cosas. Pero me refiero al factor plebiscito, que en un momento se consideró como algo muy positivo y todo, pero que tiene el tema de institucionalizar todo lo que era el espíritu de la revuelta de octubre, ¿no? Y de que se está viendo ya mucho de que ese factor va a ser fue un factor igual que despolitizó un poco en la ciudad, pues vimos, pues cambió un poco el escenario después del plebiscito, mucha gente llegó hasta ahí, pues. Y que también es un tema importante de incentivar que el tema pasa por organizarse, pues no pasa solamente por hacer una raya, no pasa solamente por ir un día a algo, sino que pasa por asumir un compromiso ahí permanente con organizarse para transformar la realidad. Porque hay que asumir igual que a futuro esa convención constitucional cada vez tiene más pinta de fracaso, ¿no? Tiene más pinta de venir a hacer algo de que cambie como todo para que en realidad no cambie nada, ¿no? Por algo los súper ricos de acá están moviendo leyes más represivas. Porque eso que se armó como de ilusiones, sabemos que no va a ser tal. En la institucionalidad eso se va a diluir una vez más, ya tenemos la experiencia histórica del plebiscito del 88 y lo que fue, porque no te representó, ¿no? Y con la esperanza de esa generación. Sí, o sea, en este bloque costó sacarlo no tan malo de este año, pero hubo trabajo de base, y igual un saludo a las organizaciones, a lo que se viene en mente, o Colectivo y Energía, el Cordón Rancagua, que siguen trabajando, la olla común, la bodeguita solidaria, que también fueron cabros que se movieron, que repartieron. Muchas iniciativas de apaño que existieron, las copas. La inquieta, y artistas también hicieron sus propias también iniciativas. Para cagarle la onda, igual que con respecto a lo que dijo Jaime, la despolitización, este 10% que dejó a la gente con dinero y todo eso, también despolitizó, pues, o sea, hubo plata, pero a toda la gente se fue a seguir dándole plata a aquellos que nos cagan la vida. Sin invirtió en autos, sin invirtió en consumo, la Navidad, pues a ver cómo estaban los centros. Sí. Entonces, no tan malo. Sí, en la receta ahí, que es la receta que le funcionó en todos los 90 y los 2000, o sea, adormecernos con consumo, con tarjetas de crédito, para que nos desorganizáramos. Sí, eso fue, y eso es lo que no tiene que pasar ahora. Pues, sigue pasando. Sigue. Bueno, algo no tan malo que podría ser en muchas personas, los procesos personales. Hemos aprendido también de que el compañerismo, el reunirse, la amistad de la familia, los procesos internos de cada uno, es más importante que el Netflix, que el Amazon Prime, que cualquier, la televisión, que están inundados de noticias a cada rato, muchos de ellos terroríficas, para generar un terror y un temor para poder controlar también a la población, y eso ha sido muy estudiado que funciona, evidentemente, entonces se ocupan de eso. Pero también para procesos personales de cada uno, porque ¿cómo hace un año tan malo, dentro de lo no tan malo, puede ser que hayamos aprendido un poco más de humanidad y un poco más de comunidad también, que antes no existía de una forma tan tangible? Ahora se ha podido hacer patente la necesidad de que podamos unirnos, crear cosas, ser creativos en algunos emprendimientos o en algunas facetas de las habilidades que tenga cada uno. Que eso efectivamente hace que las personas puedan movilizarse hacia otras perspectivas de creatividad. Con respecto al trabajo interno, se me ocurrió una duda recién. Me pongo el dato, porque sería interesante tenerlo. No sé si la gente puede llamar a la radio. Puede escribir por la red. Por Instagram. ¿Alguien de acá sabe la tasa de suicidio que existe en el periodo pandémico? Yo creo que el suicidio ha aumentado un montón. Sobre todo en la persona de más edad. Sí, sin duda. Esa es una incapacidad de poder con el yo, con el yo en su interior. Claro. Hay un trabajo interior, pero mucha gente colapsó y se mató. Sí, muchos quedaron muy aislados también y por la imposibilidad de estar con otras personas humanas también, muchos de ellos no pudieron soportarlo. Lo que nos recrea nuevamente la importancia que es el contacto con otros. Sí, con los lazos. Yo creo que ahí eso nos deja a nosotros como gran aprendizaje de que el neoliberalismo nunca se preocupa de eso, no le interesa el tema de fomentar lazos entre las personas, todo lo ven como número, ganancias, como productividad nomás, y es muy necesario hacer ese trabajo comunitario, porque tiene que ver con quién lo esencial, igual como seres humanos. Y ahí volvemos otra vez al tema de la organización, de fortalecer también esos lazos entre colectivos también a través de la organización popular. Así que hay, igual hay cosas que no son tan malas, igual. Igual se puede rescatar esos temas, pero es re importante, yo creo, hacer ese ejercicio como de tenerlo claro un poco, de despejar esas cosas entre el mar de información que ha existido durante todo este año, porque estas cosas lamentablemente la prensa hegemónica, que tiene todos los canales de comunicación y todos los recursos para difundir e instalar temas, no le interesan, pues, no lo plantea, no lo coloca ahí. Entonces es importante dar esa pelea también en ese punto. Ya vamos terminando este bloque de lo no tan malo, en este balance de lo malo y lo no tan malo de 2020 a través de la Radio Manque, Sembrando Autonomía y Libertad. Nos escuchan a través de nuestra señal digital en www.radiomanque.org. Entramos en el tercer bloque de lo malo y lo no tan malo de este 2020, y obviamente queremos también abordar el tema de la música, así que vamos a estar comentando un poquito de eso acá con la compa que nos trae este bloque relacionado ahí con todos los sonidos que nos deja este logo ahí. Bueno, tratar el tema con la gente, y soy música, bueno, hago muchas cosas porque me aburro bastante mucho. Así que hice un recuento, bueno, un poco igual de unas dos entrevistas a amigos y músicos que son acá de Rancagua, de música chilena que les marcaron este año en el contexto del pandemia y que le ayudaron así como a superar esto que es la soledad. Todo este trance que tuvimos que vivir, que fue el impuesto y que no sabíamos cómo afrontar. Así que vamos a partir con el primer tema. Ay. Plan Chile. Nace de la chimic.png y una van de fines recreativos hablando de su opinión respecto a este tema que lo abandona. Asusté, mi plan C. Tranquilo, estabas en la base del infierno. No eras lo bueno de no arrepentirse. Te asusté, mi plan C. Te estás riendo con un mueble. No sé con quién te fue el placer de Soy Nawab Benjamín, músico rancagüino, vocalista, guitarrista y letrista de fines recreativos. Si tuviera que definir mi año 2020, diría que ha sido un año extraño y atípico por toda la situación de pandemia mundial, pero creo que he tratado de llevarlo de la mejor forma y he ocupado bien el tiempo en las cosas que realmente me apasionan, que es la música. Si tuviera que elegir una canción que me haya acompañado durante este año, sería Plan C de Chimic.png. Para quienes no la conocen, la Chimic fue la vocalista y líder de una banda llamada Chimic and the Technicians, que salió hace, no sé, unos 5 años atrás, que tiene un EP y un disco grabado, Arribas Abajo, y es un gran disco. y me quedo particularmente con esta canción de su EP Control Z, lanzado este año, porque siento que musicalmente es distinto a lo que suena comúnmente en la radio. Como que siento que su búsqueda musical va más conectada con lo que a ella realmente le gusta hacer. Y el EP en general tiene como un poco influencias de distintas vertientes musicales. Por ejemplo, en el mismo plan C se pueden escuchar elementos de rock. Hay guitarras acústicas también por ahí. Hay otros temas que tienen como cortes más bossa nova incluso. Pero me quedo con plan C porque siento que es lo más parecido a su proyecto con Chimmy and the Technicians, que tiene como este sonido más rockero. Si hablamos de la letra de la canción, yo no creo que guarde estrecha relación con el contexto actual. Creo que es una letra más íntima, más personal de la Chimmy. Tiene una frase particularmente que a mí me gusta mucho que dice: si dejas lo que no puede darte nada, queda eso que la gente ama. La cual yo interpreto como el despojarse de malas vibras, de malas energías y quererse y abrazarse a uno mismo. Y me gusta mucho la forma de escribir de la Chimmy porque no es como tan directa o literal para decir las cosas. Como que uno se la tiene un poco que cranear para interpretar sus letras. Yo les hago la invitación a escuchar esta canción Plan C y a escuchar el EP Control Z de Chimmy.png. Ahí escuchamos la opinión de un compañero músico. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo estuvo la música para ustedes este año? ¿Cómo lo apañó para su vida este tiempo de cierre? Sí, o sea, igual siempre la música va acompañando. No sé si este año escuché más música que año anterior. No sé si habrá sido así, pero sí fue necesario es como para poder canalizar algunas emociones, por ejemplo, de todo lo que se estaba viviendo, buscar por ahí algunos sonidos. Intenté como harto como ir descubriendo como artistas, quizás por ahí como no tan conocidos, ir investigando un poquito de eso, yo creo que sirvió un poquito este año. Camila Moreno. La música alegre del momento. Me acompañó en un momento difícil. Igual bien, la música siempre es una gran compañía. La reflexión en los momentos. A veces sin música se queda muy extraño, pero pienso igual. Pienso en la gente que está pegada a la TV, cómo debe canalizar las emociones. Yo siento que la música es una canalizadora de emociones muy rígida. Entonces, a veces hay letras potentes, la Floripondio, que es el primer tema que planteo escuchando en un amplio programa, también tiene mensajes potentes, los cuales nos hacen reflexionar. Una reflexión colectiva y ruidosa, como debería ser la canción. Pero, ¿sabes qué me pasó con el tema de la música? Que como que añoré mucho el tema de como los conciertos, sí, experiencia, sí, o sea, a mí me gusta escuchar música, pero me gusta esa cuestión de todo lo que implica como el concierto, como de tener como toda la corporalidad ahí metida en base como al sonido, y eso lo extrañé así durante este año, porque escuchar música también colectivamente es como otra sensación, Sí, porque como que canaliza toda la energía de las personas que estamos en ese lugar y como que queríamos mucho ir a ese concierto y como que es un momento muy, al menos para mí, como muy lindo cuando nos juntamos a escuchar música, porque se crea como otra forma de comunidad que va más allá de sensaciones y después podés comentar con la persona que está al lado, aunque no la conozcas, como oye, qué bacán el concierto, y te va a decir sí, yo sentí esto, y se genera como una comunicación súper linda, y se va a ir perdiendo todos los años porque con esto el tema de la como las redes sociales y las plataformas transmedia que se están instaurando ahora con Benia, están permitiendo que todo sea online y nada sea como presencial y físico. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos lanzamientos de discos, de temas, ¿no es cierto?, que esperamos por años? ¿A dónde van a llegar? ¿No van a estar pues, quizá en algún momento? Y todo va a ser online y va a ser fome también, tanto para el espectador como para los músicos que están creando, porque ellos igual te están sintiendo. Al menos como yo soy música y pienso que lo más lindo de todo es crear para poder expresarlo de alguna forma a las personas. Más allá de que sea en Spotify, en YouTube, en vivo de Instagram o Facebook, como que lo más lindo del concierto. Y se va a perder quizás, pues. No sabemos al menos qué va a pasar en el 2021, porque últimamente están cancelando todos los conciertos y los que se están aplazando para el otro año, lo más probable es que los vuelvan a cancelar para el 2022. Yo pienso que ahí, con respecto a lo que decía la Rata Nocturna, y que claro, pues el mundo cambió, y volvemos al primer tema, partimos esto que es la salud mental, pues, o sea, están adoctrinándonos para incubarnos dentro de nuestra pieza, de nuestro espacio, y todo lo que tiene que ver con sensaciones, emociones, va a quedar ahí, en un espacio cerrado, mirando una cámara, en la cual no tenemos interacción con el otro. Y si pensamos en lo que está pasando en Europa, por ejemplo, los primeros conciertos que hicieron porque volvieron a cerrar todo, la vuelta a los conciertos igual cambió, porque había más distancia entre el público. Entonces, como que hay una higienización del encuentro musical que también es súper loco. Sí, porque ese como estar tan lejos de esa experiencia, porque yo no sé cuándo vamos como a poder como poder vivir esa experiencia de ese concierto así de nuevo, pues ese concierto así como sucio, que salió así todo sopeado. Concierto sucio. Sí, pues así que es corporal, que es otra también forma igual de vivir con el tema musical, pues. Y que sí, pues se extraña mucho, pues. Y de que igual para mí por lo menos también fue como de las cosas más difíciles dentro de la virtualidad. Igual, me metí a calera de conciertos virtuales y... La man quiso un concierto virtual. Oye, la man quiso un concierto virtual. Sí, pues, la antifonda de la radio man quiere. Mira, la así que quiero apelar un poco a tu comentario, porque justamente la man quiso un concierto virtual, pues tuvimos que transformar la antifonda, que era como el evento de autogestión por 6 años, a este séptimo aniversario, hacerlo como un largo concierto con todas las bandas como que nos apañaban y todo. En forma virtual, pues también, claro, tuvo su lado positivo porque eran caletas de bandas, eran como 30 músicos y músicas que nos apañaron, que eso en la realidad no ocurriría, ¿cachai? Porque eran como 3 temas cada uno y una, pero se extrañó un montón el encontrar, ¿no es cierto? Porque era como, ese evento era como ver a gente nueva o a gente que año a año iba, ¿cachai? Se pasaba, pero súper bien, pues. No quiero decir que era un concierto sucio, no sé cómo que decís, pero al otro día el tener que limpiar y todo, si hay uno se da cuenta los post-conciertos, lo que venía después. Así que eso, pues vamos entonces con la segundo tema, ¿cierto? Con la segunda entrevista que tiene ahí la Rata Nocturna, y que nos cuente un poco qué viene. Sí. Bueno, ahora otro compa músico acá de Rancagua, hice también una entrevista y él habla de una banda ya más en el centro que se llama Rompeola y el tema se llama Todo Normal. Y yo la escuché y pues, bueno, el tema fue hecho en pandemia, entonces igual como que el contexto te deja, si puedo preguntar, ¿qué es lo normal? Hola, soy Sebastián, soy de Rancagua, tengo 23 años. y durante los últimos 4 años estudié en Valparaíso. Ahora en el 2020 tuve que volver a Rancagua, lo que ha sido un año muy difícil, de mucha introspección, de negligencia del gobierno en torno al coronavirus, de los que nosotros hemos tenido que pagar el pato. A lo largo de este año hay una canción que me ha ayudado mucho a todos estos procesos de introspección, de volver a recapacitar lo que es la vida, tomar nuevas decisiones, que se llama Todo Normal, de la banda Rompeolas de San Antonio. Este es un tema que habla sobre los errores o las decisiones del pasado que nos pueden ayudar a entender un poco los procesos que estamos pasando ahora y lo que queremos como aprendizaje de ellos. Así que, como este ha sido un año de mucho encierro, de mucho aprender a estar con uno mismo, creo que me ha acompañado mucho. Así que nada, les dejo con esta canción, Todo Normal, de la banda Rompeolas de San Antonio. Como la conversación anterior sobre las tocatas que nos han hecho, ¿no? Hace poco con la colectiva donde pertenezco y organizamos cosas, hicimos una tocata y llegó caleta de gente, se llenó el espacio con distanciamiento social. Todas las medidas. Y no, y todos pues, se nos acercaron a decirnos que muchas gracias por ese espacio que habíamos creado, porque no iban hace mucho tiempo a recrearse, a escuchar música y conocer y compartir. Entonces estaban súper felices y ahí surgieron muchas ideas y en verdad la gente lo disfrutó caleta y fue bonito como poder entregarles un espacio que bueno, fue un día o una tarde, pero como que todos quedaron súper contentos y nos dieron mucha energía positiva y para nosotros fue como súper reconfortante que la gente tuviese ese espacio. Bueno, la colectiva se llama Colectiva Animales, sí. Y pueden buscarnos en Instagram. Hay fotos del evento y también un video que grabamos y editamos de ese día. Oye, si puedes como contar un poquito de la colectiva, así como cómo nace, qué es lo que está haciendo. Bueno, la colectiva nació como en 2018, principios del 2018. Estábamos con un amigo, Durazno, que es su nombre como artístico, David, y como que los dos somos músicos hace muchos años y no teníamos un espacio donde tocar. Entonces dijimos, ¿por qué nosotros no creamos ese espacio? Y empezamos a hablar con nuestros amigos que igual son músicos y dijimos, formemos una organización, una colectiva donde podamos crear espacios para músicos que no quieren espacio de tocar, más que eso como las artes en sí. Y que se sientan cómodos y que puedan expresarse. Y la idea igual de las tocatas que hemos realizado, que hasta ahora no sé si son 5 o 6, es siempre tener estilos diferentes. Como que puede haber rock, puede haber trap, puede haber ska, y trova o folk. Y la idea es que como que todos estemos en el mismo espacio y podamos compartir nuestras ideas musicales y apañarnos. Esa es como cómo se crea la colectiva. Bueno, y con la idea también de ir abriendo espacios, que no es fácil tampoco irlos generando. Muchas veces acá en el espacio de la Manque también, y que son súper necesarios, y más en el tiempo yo creo que vivimos durante todo este año muy cuático. Sí. Bueno, y ahora como el último tema que va a sonar de este bloque que salió este año 2020, bueno, un artista ya conocido internacionalmente, de Camila Moreno, y que creo que está creando como un universo transmedial súper potente, porque, bueno, va a lanzar su disco en 2021, pero viene trabajando con ya en 2019. Y todo su universo se crea a través de la revolución como del 18 de octubre, del año pandémico, de todo lo que está sucediendo actualmente y crea este disco que hasta ahora ha lanzado solo 3 temas. Y bueno, el tema de que va a sonar más rato es real. Y bueno, este universo que está creando además tiene muchas otras plataformas, porque está creando una vida historieta que está sacando los capítulos por YouTube y que va a la par con la historia del disco. Entonces, Camila Moreno plantea un universo del siglo XXIII donde los hombres destruyeron el mundo y una organización feminista se aísla de esto porque ve cómo está llegando la embarrada. Y son las abuelas que como que se van para otro espacio, como una comunidad feminista, y comienzan a aislarse y aparte a investigar de cómo sobrellevar este proceso post-apocalíptico. Y lo bacán es que se convierten en perras cyborg. Entonces, bueno, se convierten en perras cyborg, tienen una visión. Y ahí nace la historia de X y M, que son estos personajes que son queer, disidente, y tienen un discurso feminista en donde van contando en cada video y en cada tema su historia. es súper, tienen que ver la video historieta que está sacando la Camila Moreno, y aparte de eso ver los videos que ha sacado de que vemos el reino, es real y cerca, porque nos va contando esta historia, aparte del multiverso y del mundo post apocalíptico, que siente que en cualquier momento se nos va a venir encima. Oye, eso dentro, bacán igual cuando a veces hacen como un trabajo, no sé, como un poco más conceptual, o no se acota solamente en la música, porque a veces escucháis como algo y ya engancháis con la letra, con los sonidos, pero como que queréis un poco más. Entonces, expandirse un poco más allá, también esos formatos te entregan la potencia de ese mensaje, porque empieza a crear, como decía, un universo, ¿cachai?, propio para reflexionar un poco de lo que se viene. Claro, y además que Camila Moreno en el movimiento del 18 de octubre ha estado súper presente, como que estaba retirada de la música un poco y se vino toda esta revolución y ha salido al tiro, apañó. Siento que ha tenido un rol súper importante como música chilena, porque ha logrado como unir a otros músicos y música en Chile actual. Y sobre todo porque estaba utilizando muchos medios para poder expresarse, y al menos no se ha visto en Chile, creo yo, y que vaya a contar una historia feminista, disidente, de cuerpos no binarios, yo lo encuentro súper potente, sabiendo que internacionalmente es súper conocida. Es como que se valora a caleta que alguien esté haciendo eso en el proceso que estamos viviendo, sobre todo que estamos súper privados de libertad. Cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. ¿Quieres que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, que lo vuelva a hacer? Ahora que te estás acercando, creo que yo me muero, que me voy a encender. Es real, esta electricidad. Puse tan nerviosa que no supe qué hacer. Quiero que lo hagas de nuevo, que lo hagas de nuevo, que lo vuelvas a hacer. Solo quiero volar contigo, quiero darte un beso y que te vuelvas a encender. Es real. Go! pata en el clima, si quieres una pregunta. Y como música, porque tiene una música que me ha marcado. Mi pregunta es, ¿por qué hemos escuchado a estos artistas de San Antonio, o de Manuel también de Rancagua? Es cómo ha sido tu acto de creación musical en este periodo de pandemia. Tu emoción, tu sentimiento y el hecho de crear música, realmente no es posible. Para mí, no conozco eso, ¿cachai? Y la verdad, lo creé mucho este año porque estaba muy encerrada. Entonces, como que el estar encerrada, al menos para mí la creación es como compleja, porque me gusta como viajar, estar en otros lugares, tener contacto nuevo con eso. Y ahí sacar temas nuevos. Hice algunos, pero no me llenaron mucho, la verdad. Pero en verdad siempre hago temas para sacar lo que siento. Como y escribí varios, pero no siento que sea como que me definan tanto musicalmente. Sin embargo, el proceso de la pandemia ha servido para decidir más grande que hace años quiero hacer. Ya tengo dos EP grabados, pero este disco es como más potente, tiene temas que son, al menos por la gente que lo ha escuchado, lo trae y tiene todo un concepto de, como también de la pandemia, porque se va a llamar Máscaras de Animales y en la portada sale un koala. Entonces, el koala tiene un metabolismo súper lento, solo puede moverse y socializar 15 minutos al día. Entonces, ese es el sentido del disco, que va a durar 15 minutos, pero aparte de eso, es como el proceso lento de la pandemia donde lo estamos buscando y quizás estos 15 minutos son los que estuve todo un año tratando de expresar. Así que igual es rígido crear encerrado. Quizás no creé tanta música, pero sí pensé en gestar nuevos proyectos y aparte de eso dibujé caleta. Mucho mejor, que eso es lo que más me gusta también, dibujar y hacer ilustración. Ya vamos llegando ya a la parte final de este balance de lo malo y lo no tan malo de este 2020, el loco año 20. nos vamos igual con... ¿Tienes una recomendación pues, de música? Escuchamos algunos temitas, pero algo que hayan descubierto tal vez en este año, algo que le haya llamado la atención. Yo acuerdo, por ejemplo, de una bandita que descubrí este año, que se llama Milongas Extremas, que hace como versiones de extremo duro, pero en versión milonga como a la uruguaya. Entonces mezcla esas dos cosas como en una fusión y me gustó harto igual descubrir la parte que también era como una música un poco más lenta, como que también con todo ese ritmo que había bajado un poco en el video. Yo descubrí algo como súper acuático, que la U.S. como desde los años 20 hasta los 80, estaba el jazz allá y tuvo un proceso súper acuático por el tema de que es súper experimental, pero allá es como el libertinaje sexual en periodo. Los que hacían jazz los mataban, quitaban los instrumentos, se cerraron todos los clubes de jazz y como que lo descubrí, quedé así como loca porque bueno, escuché varios discos, he escuchado muchos discos de ese proceso, son súper buenos, pero me pareció interesante la historia de cómo llegó el jazz allá y sobre todo porque viene de un país que Estados Unidos y ellos lo vieron con NASA y libertinaje sexual. Entonces, si pueden escuchar esos discos que si ponen como jazz soviético, les va a aparecer en YouTube y hay buenas pistas de reproducción y son súper buenos como para escucharlo de fondo, si estoy trabajando, haciendo algo así como por teletrabajo. Sumo igual ha sido la banda de este año para mí. Así que eso. Pero vaya, bueno, para mí este año ha sido como más música lenta, música suave, más como de música un poco de relajación o meditativa para el proceso que fue todo este periodo, este año largo. Yo me decanté por Pelota Chingó, Actas de Congreso, como en ese estilo un poco más suave. Pero esperanzador también, porque en definitiva ya estamos terminando el año. Esperemos todos que este 2021 va a ser mejor, esa es la idea, y a tener una alta vibra, una alta energía, eso es lo importante. Ya vamos, ya cerrando ya con este bloque, queremos agradecerles a todos quienes hayan estado hoy día escuchando este balance radial, este balance también contrainformativo, hecho desde un medio libre, sin más pretensión también que darle una vuelta un poco a todo lo que hemos estado viviendo, pues tratar ahí de reflexionarlo un poquito, siempre importante, a pesar de que nos quieran hacer que estamos en una vorágine cotidiana, siempre importante hacer unas pausas para reflexionar un poco sobre nuestra existencia. Así que eso quisimos hacer en el programa del día de hoy, en este balance, lo malo y lo no tan malo, donde rescatamos y quedarnos siempre un poquito con eso, rescatando la organización popular, rescatando la importancia de los lazos, la importancia de unirse, la importancia de seguir manteniendo viva también la lucha popular a través de la organización. Si no lo organizamos, la verdad es que estamos perdidos. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes centrales que nos trajo esta pandemia también. No hay ningún otro elemento que nos va a venir a cuidar ni nada, sino solamente el pueblo puede asegurar una vida digna y justa. Bueno, y añadiendo también a eso, el tejer redes, ¿cierto? Que fue como re importante también para la Radio Manque, este año como en cuarentena, el hacer radio, ¿cierto? El pensar como radio, en el solidarizar también con otros medios libres, que ha sido como repotente también el trabajo desde el año pasado, y también este, y también con un deseo, que espero que haya menos repre y también más apertura, ¿cierto?, para los medios libres que siempre están ahí como en esa lucha del que nos quieren callar, ¿cierto?, del que no quieren que haya más medios, sino que debiesen ampliarse, ser mucho más. Eso, gracias también a la Pañi y de toda la gente que nos estuvo ahí siguiendo como en la Radio Man, que escuchándonos, como lo que hacíamos en el Plaza Libertad, también como ahí expresando, también haciendo un resumen de lo que sentíamos, de lo que estaba pasando, de lo injusto, que siempre decíamos cuándo va a pasar como algo bueno de poder mencionarlo, y finalmente llegamos hoy día a hacer este resumen de que es la organización, ¿cierto?, es la unión, es lo popular lo que hay que seguir, ¿cierto?, tiene que seguir creciendo y fortaleciéndose. Así que eso, pues bacán hoy día, escucharles a todos quienes estaban aquí presentes, y eso, pues que continúe esto. Gracias por el espacio aquí, por contar más o menos nuestras experiencias, lo que fue en este año, lo malo, lo tan malo. También recalcar que la lucha todavía sigue y hay compas que están privados de libertad y que hay otros compas que están luchando por ellos, reuniendo acopio, que quiero dar aquí el correo que acopio a los preses con X en vez de la E, gonzalina@gmail.com, para que se contacten con ellos, que le hacen llegar, que el apoyo ayuda harto para la familia y para los preses que todavía siguen ahí. Ya, entonces vamos cerrando. Yo quería pasar un avisito antes de que ya nos vamos completamente, relacionado con el tema de la música. Se viene un concierto del Tata Barahona, primera semana de enero, si no me equivoco, el 7. 9. 9. 9. Ya, 9. Sí, pues, en la Plaza Gladys Marina, ahí en la Metropolitana, es el concierto del Tata Barahona, para aprovechar un poquito de escuchar buena música, música presente, y apañar también ahí a los compas privados de libertad. Nos vamos despidiendo, una vez más agradecerles a todos por apañarnos, y también sigan sintonizando Radio Libre, sigan también apañando la Radio Manque, sembrando autonomía y libertad acá desde Rancagua en el www.radiomanque.org. Y también, si tienen alguna propuesta de programa, de querer expresar sus ideas, nos pueden contactar a través de las redes sociales, a través de nuestro correo, en la página web. Igual, siempre estamos abiertos también ahí a amplificar las voces disidentes. Ya nos vamos despidiendo ya de este programa Balance Radial, lo malo y lo no tan malo de este 2020. ¡Chau!